días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles of Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo una continuación de lo que acabamos de leer y que fue la lectura del día de ayer, pero si usted puede escuchar a las dos lecturas al mismo tiempo, le va a ver bien y también puede leerla si usted quiere. Vamos a leer Mayo 16, Salmo 3, 4, 12, 13, 28 y 55. So, vamos a comenzar por el Salmo 3. Salmo 3. Okay. Y dice la palabra de Dios. Y este es el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que me oponen y muchos son los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz a cuello, desde un monte salto, Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por dondequier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuyo es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre su pueblo. Qué bonito, ¿no? Que poder uno dirigirse a Dios y en vez de uno tomar las manos, entre las cosas en las manos de nosotros, orarle a Dios lo que verdaderamente siente uno. Este es el Salmo 4. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado, apídete de mí, escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarrán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que es fiel, el Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino abundancia. En paz me acuesto y en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando está pasando por una crisis uno, ¿no? Es bueno confiar en Dios, que Dios lo va a salvar a uno. So, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 12 también. Y si usted no lo ha hecho, como le digo, vaya a nuestra página y puede hallar más recursos ahí que le van a asistir en los estudios de la Biblia. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentir unos a otros. Sus labios linzonean, hablan con doblez. El Señor cortará todo labio linzojero y toda lengua yactaciosa. Que dice, venceremos con la lengua de nuestros labios. Confiamos, ¿quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo los oprimidos, pues el pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. Aun cuando los malvados sigan merodeando, a la maldad sea exaltada entre este mundo. So, vamos ahora a leer el Salmo 13, continuando con lo que acabamos de leer. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo te he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, oh, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Como le dije, también tenemos esta programación en iTunes. Si usted va a iTunes y busca en el search de podcast, busca MAW Ministries, nos va a encontrar ahí, puede escuchar. También tenemos el URL en la website. Y si usted no lo ha hecho, pónganos un comentario ahí, sea bueno o malo, en iTunes. Mejor que sea bueno que malo, pero díganos lo que verdaderamente opina del podcast. Somos un ministerio que no buscamos dinero. Es lo último que yo quiero hacer, como hacerme rico o hacer algún dinero en las cosas de Dios, ¿no? Aunque hay personas que trabajan en esto tiempo completo y se lo merecen, ¿no? Porque es mucho trabajo. Y uno trabaja para Dios y es el que provee, ¿no? Pero lo que le gusta a uno que algunas veces trabaja es que la gente se toma el tiempo de algunas veces de dar un comentario, ¿no? Para que uno pueda algunas veces leer los comentarios y dice, bueno, estoy haciendo diferencia, ¿no? A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí. Porque si guardaras silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicándote cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiento los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con tu prójimo, pues en su corazón albergan gran maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a las malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dales su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derribará, nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en que en Él confía. Que de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a su pueblo, bendice su heredad, el cual pastor guíalos por siempre. So, es el Salmo 28. Ahora vamos a leer el último salmo que tenemos para esta lectura, el Salmo 55. Y como le dije la otra vez, también me puede mandar un email a marcos@mawministries.com. So, Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración. Este es el Salmo de David, masquil de David. Y era con instrumento de cuerda, quizás una arpa. Escucha, Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me ateran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insulta. Se me entremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror, como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas y de sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar, y si un adversario me humillare, de él lo podría yo esconder. Pero lo has hecho tú un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien confiaba en la casa de Dios. Y este está hablando de la, si se acuerda que leímos en la lectura, el amigo de él, el consejero, ¿no? Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues ellos habitaba la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aún son muchos los que me combaten, en Él me rescata, me salva la vida en la batalla que libra contra mí. Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Levantarán la mano contra sus enemigos y no cumple su compromiso. Su boca es blanda como la manteca, pero sus mandamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de muerte. A la gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Hasta ahí vamos a llegar en este salmo. Y como lo dije, vaya a nuestra página, mándeme un email o haga ore por nosotros también, ore por el ministerio de nosotros. Somos un ministerio bien chico, chico, chico. Nada más somos 5 y 3 por ahorita. Los otros dos muchachos están bien ocupados. Y nos ayudan mucho también, pero ahorita están en la escuela, están en el trabajo y todo eso. Nosotros somos 3, 4 con el hermano pastor Benjamín. Pero vamos a ver que Dios nos dé los recursos que necesitamos. Hasta aquí les doy gracias por escuchar este podcast. También les doy gracias por orar por nosotros. Gracias.